Hola familia, muy buenos días. Antes de abrir las Sagradas Escrituras, pongamos en pausa este audio y elevemos una oración a Dios para pedir su bendición. Vamos a estudiar para hoy lunes 1 de febrero, la última gran ciudad de Babilonia, Isaías capítulo 13, versículos 2 al 22. Repasemos. He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías capítulo 25, versículo 9. En el año 626 a.C., el caldeo Nabopolassar restauró la gloria de Babilonia al ascender como rey de Babilonia. Inició la dinastía neobabilónica y participó junto con Media de la derrota de Asiria. Su hijo Nabucodonosor II fue el rey que conquistó y exilió a Judá. ¿Cómo terminó finalmente la ciudad de Babilonia? Ver Daniel capítulo 5. En el año 539 a.C., cuando Ciro el persa capturó a Babilonia para el imperio medo-persa, ver Daniel capítulo 5, la ciudad perdió su independencia para siempre. En el año 482 a.C., Jerez reprimió brutalmente una revuelta de Babilonia contra el dominio persa. Quitó la estatua de Marduk, el dios principal, y aparentemente dañó algunas fortificaciones y templos. Alejandro Magno tomó Babilonia de los persas en el año 331 a.C., sin tener que pelear. A pesar de su sueño efímero de hacer de Babilonia su capital oriental, la ciudad declinó a través de varios siglos. Para el año 198 d.C., el romano Septimus Severus encontró a Babilonia completamente desierta, de modo que la gran ciudad llegó a su fin por abandono. Hoy, algunos de los aldeanos iraquíes viven en partes del antiguo sitio, pero no han construido la ciudad como tal. La condenación de Babilonia, descrita en Isaías capítulo 13, libera a los descendientes de Jacob que han sido oprimidos por Babilonia. Isaías capítulo 13, versículos 1 al 3. El acontecimiento que logró esto fue la conquista de Babilonia por parte de Ciro en el año 539 a.C. Aunque no destruyó la ciudad, este fue el principio del fin para Babilonia y hasta nunca más amenazó al pueblo de Dios. Isaías capítulo 13 dramatiza la caída de Babilonia como un juicio divino. Los guerreros que toman la ciudad son los representantes de Dios. Isaías capítulo 13 versículos 2 al 5. El tiempo del juicio se llama el día de Jehová. Isaías 13 versículos 6 al 9. Y la ira de Dios es tan poderosa que afecta a las estrellas, el sol, la luna, los cielos y la tierra. Isaías capítulo 13 versículos 10 al 13. Compara con Jueces capítulo 5, donde el cántico de Débora y Barak describe a Jehová saliendo con temblor de tierra y con lluvia de los cielos. Jueces capítulo 5, versículo 4. Jueces capítulo 5, versículos 20 al 21. Y describe los elementos de la naturaleza, incluidas las estrellas, como una lucha contra el opresor extranjero. Imagina que alguien que vivía en Babilonia, en el apogeo de su gloria, hubiese podido leer estas palabras de Isaías capítulo 13, especialmente Isaías 13 versículos 19 al 22. ¡Qué ridículas e imposibles habrían sonado!